El 13 de agosto son las PASO y obviamente seguimos recorriendo. Lo dijimos ayer que íbamos a tener un día, estamos teniendo una semana plagado de candidatos y candidatas a nivel nacional, provincial y local. Y en este caso nos acompañan la precandidata intendenta por el Partido General Pueyrredón por Política Obrera, María Fernanda Díaz. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo les va? Todo bárbaro. Y el precandidato a presidente por también Política Obrera, Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien. ¿Llegaste? Me causó gracia una expresión que usaste recién, que voy a recogerla para distender un poco el clima, que dijiste una semana plagada de candidatos, es decir, los candidatos como una verdadera plaga. Bueno, no fue mi intencionalidad, pero obviamente sirve. A lo mejor tenés razón. Sí, a lo mejor tengo razón. La verdad es que sí, que tenés razón en esa. Porque Mar del Plata ha sido, centro unificado de todos los candidatos y candidatas en las últimas 48 horas, 72 horas. Claro. Ha recibido a muchísimos candidatos y candidatas de todos lados. ¿Cómo la estás viendo, Marcelo, vos desde Buenos Aires? Toda esta perspectiva y estos recorridos que están haciendo los candidatos y las candidatas. Bueno, mira, la elección, yo te diría que transcurre en dos planos, ¿no es cierto? Esto que vos estás mencionando, las recorridas, incluyendo también algunas peleas, ¿no es cierto?, que caracterizan al escenario electoral, aparecen no como la fachada de una elección, ¿no?, la escenografía. Ahora, el telón de fondo es una quiebra económica, financiera y social sin precedentes. Es decir, Argentina concurre a las PASO en medio de una cesación de pagos, por un lado. Lo revelan todas estas gestiones del ministro Massa para cubrir angustiosamente los vencimientos con el FMI. Y por el otro lado, una crisis social, salarial, galopante, porque el precio que el gobierno está pagando para estirar malamente sus compromisos financieros internacionales es acelerar la devaluación de la moneda y, por lo tanto, acelerar la carestía, la inflación, bueno, en condiciones que en estos días, ¿no es cierto?, llega a niveles verdaderamente galopantes. La caída del salario, la precarización del trabajo, todo esto es, como te decía antes, el telón de fondo de una elección, y el alerta, digamos, más importante para todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo es que cuando se escuchan propuestas, planteos de los que quieren gobernar, ¿no es cierto?, para después de diciembre, todo apunta, todo está dirigido a acentuar la agresión a la clase trabajadora. Reforma laboral, reforma previsional. Te iba a decir eso, Marcelo, sos economista, digamos, sí. y tenés una vasta trayectoria en la militancia política. A mí me cuesta recordar una elección en donde esté tan en disputa esto que vos planteabas vos y en donde esté tan presente el fondo. Hemos tenido, volvimos de la dictadura genocida con un fondo arriba, adentro nuestro, y el menemismo lo profundizó. Pero esta elección es protagonista, el fondo, esto del trabajo en torno a una propuesta que abiertamente algunos sectores hablan de reforma laboral, ¿no? Claro, por un lado, fíjate, esto que decís, el protagonismo del fondo. El fondo es, la verdadera junta electoral de esta elección. Vos fíjate lo siguiente, este memorándum que salió la semana pasada, cuyo sentido, su explicación es más o menos la siguiente. Bueno, vamos a considerar adelantarle fondos a la Argentina, pero lo vamos a hacer dentro de 3 semanas, después de las PASO, y condicionado a las medidas que tome el gobierno en términos de devaluación, ajuste, aumento de tarifas. Cuando está diciendo eso, el fondo dice lo siguiente: nosotros vamos a dirigir la transición electoral y vamos a estudiar si efectivamente evitamos que todo se vaya, o que todo vuele por los aires durante la propia campaña electoral, siempre y cuando el gobierno adelante las medidas de ajuste ahora, ¿no es cierto? Esto es un poco, es decir, el fondo es realmente el piloto de este proceso electoral. Esta microdevaluación que estamos atravesando, hoy vine escuchando a un colega y daba un dato que por ahí uno, como no es economista y por ahí no está metido tanto, lo pierde, que el dólar fue devaluando a casi nivel inflacionario, digamos, sí, que sí. Es la lógica, una inflación del 6% para tirar un promedio a nivel mensual y una devaluación de 4 pesos o de 4%, perdón, por mes. La particularidad es que en los últimos 4 días el dólar se devaluó lo mismo que en todo el mes pasado. Es decir, que sí, de a un peso, de un peso con 50, de 50 centavos y demás. ¿Esto vos creés que tiene que ver con este acuerdo? Digo, con este pedido, claro, que... con este acuerdo-desacuerdo. Con este acuerdo que es desacuerdo. Porque fíjate lo que ocurrió. El gobierno establece esta devaluación parcial, pero muy importante en su impacto sobre la canasta alimentaria, porque le da un dólar de 350 a los productores de maíz, uh-huh, y de un conjunto de productos regionales que pesan mucho, digamos, sobre la canasta de los alimentos. Entonces, es evidente que la expectativa de masa es decir lo siguiente: bueno, acá tiramos la cuerda para que se cierre el acuerdo. El fondo corre el arco y dice lo siguiente: bueno, muy bien lo que hiciste, pero no te doy el acuerdo. El acuerdo lo veremos después de las PASO. Y acá hay un condicionamiento económico, porque dice: quiero más medidas de ajuste en este interín, y luego le dice sí una cuestión política: quiero ver cómo vos, Massa, salís parado de las elecciones. Y de acuerdo a eso, a lo mejor dentro de 3 semanas tenemos que firmar un acuerdo con una suerte de Junta de Unidad Nacional, con Larreta o con algún otro, que garanticen esta transición hasta octubre. Voy a utilizar tu experiencia. Digo, ¿vos creés que si...? Porque en realidad las encuestas marcan realidades ficticias, no existen, no hay realidad, porque sí, de hecho los propios encuestadores te dicen, y le preguntamos a 10 y te responden 2 y el resto te dice que no, o sea que es ficticio. Yo siempre planteo lo mismo, y para mí el ejemplo son los partidos de izquierda, en donde siempre tienen entre 0,5 y 2,5, digo, y de ahí no se mueven, pero siempre, después sacan 8, 7, 6, 2 y demás, pero siempre la encuesta marca lo mismo. Digo, ¿vos crees que si el resultado es a favor de, imaginemos, Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich o quien fuera, es decir, de la oposición del gobierno nacional, por una diferencia que quizá en la previa se vea irremontable, los equipos del fondo van a empezar ya a juntarse a nivel transicionario, con quien tomaría el poder en el mes de diciembre? Sí, seguramente. Por eso ahí se va a formar una especie de junta de, entre comillas, unidad nacional para discutir, y ahí viene esto que estábamos hablando antes, esa agenda reaccionaria, uh-huh, que domina el proceso electoral. Contrarrevolución laboral, contrarrevolución previsional, y luego me animo a agregar otra, contrarrevolución democrática, en relación a derechos y libertades. Porque en ese sentido esta campaña también es muy particular. Creo que en todos los años de democracia no hemos escuchado una campaña: vamos a terminar con los piquetes, no, es impresionante, vamos a terminar con esto, vamos a terminar con lo otro. Un discurso de carácter fascistoide. Impresionante, impresionante. ¿No es cierto? Y hay una transversalidad en esto, desde Sergio Berni, como candidato del oficialismo, hasta Patricia Bullrich o Gerardo Morales. Es decir, está la conciencia de que esa contrarrevolución laboral que se está discutiendo hoy, bueno, exige armar una suerte de estado de sitio no declarado. Fernanda, bueno, acá un poco de experiencia tenemos, ¿no? Porque Montenegro suele, digo, no hay represión, digamos, pero sí, digo, grandes movilizaciones, en las cuales algunas han sido protagonistas de Política Obrera, digo, fueron denunciados los referentes o algunos de los frentes electorales o organizaciones sociales o políticas. Sí, bueno, por supuesto, por ejemplo, los compañeros precarizados o que no tienen trabajo, que son activistas de los barrios, ¿no es cierto?, que están agrupados en el Polo Obrero Tendencia, pero también en otras organizaciones, bueno, han sido corridos, amenazados con que si no se corrían iba a haber represión. Pero además, otra cosa, vos sabés que acá el déficit habitacional es fabuloso, donde la marca de Mar del Plata, si querés, es la vivienda ociosa. La gente no tiene dónde vivir, no solamente porque no puede acceder a una casa propia, sino que ya no puede pagar un alquiler, y se han producido tomas de terrenos, asentamientos, etcétera. ¿Y cómo han terminado? Bueno, el propio gobierno de Montenegro, pero también en el último episodio que hubo en el barrio Belisario Roldán, si no recuerdo mal, también ahí hubo sin grieta entre provincia y municipio, los han sacado como han sacado a todos los demás. Y es gente que realmente está buscando un lugar para poder vivir de la manera más precaria posible, ¿no? Porque no tienen absolutamente nada. Es decir, bueno, esto es lo que se está viendo, lo que se viene, que ya se está viendo, ¿no es cierto? Fernanda, ¿han podido hablar con Marcelo con el tema del déficit habitacional de Mar del Plata? Digo, porque es un tema sumamente interesante y preocupante. Esto de, recías, vivienda ociosa, marplatense viviendo en la calle, hasta con laburo, pero imposibilitados de pagar un alquiler y ni nada más, ni hablar de un crédito hipotecario. Sí, bueno, por supuesto. Aparte, nosotros tenemos un planteo respecto de esto, ¿no? Es escandaloso, pero Mar del Plata es como la marca, digamos, ¿no? De la cantidad de vivienda ociosa que hay, de los negociados inmobiliarios que todos ya conocemos, ¿no? Y la gente que no puede ni siquiera acceder a un alquiler. Y nosotros que estamos, tenemos un planteo muy concreto. Si nosotros fuéramos gobierno, ¿qué haríamos? Bueno, de ninguna manera aceptaríamos que un alquiler, por ejemplo, supere el 20% del ingreso familiar, por ejemplo, ¿no? Pero realmente es un escándalo. Mar del Plata, cada vez vemos que se construyen más torres que están, no las habita nadie, porque no las habita nadie. Ahí hay negociados inmobiliarios, ahí todo el mundo ya sabe, no se comprueba, porque la justicia no lo comprueba, que hay lavado de dinero allí, ¿no? Y alquilar una vivienda es una misión imposible. ¿Por qué? Primero, no hay. La sacan del alquiler, los ponen a la venta. Y después, los alquileres son realmente impagables. Para una familia de trabajadores es imposible alquilar. Marcelo, es una situación que se vive en otros lados. Mar del Plata, la verdad que la descripción de Fernanda es tal cual. Lo hemos hablado, con un pensamiento o con otro, pero siempre hay una necesidad de ver, bueno, ¿qué hacemos con esta vivienda ociosa? En la semana hablábamos con un concejal y que integra parte de la agrupación de inquilinos de Tandil, y que nos contaban que en Tandil hay 12.000 casas desocupadas, viviendo ociosa, para alquilar en temporada o en lo que fuere. Y hay gente que no tiene lugar donde alquilar, inclusive con la guita en la mano. Teniendo un buen laburo, registrado y demás, inclusive con guita en mano, imposibilidad de alquilar. ¿Cómo se aborda esa cuestión? Que imagino que será también extensivo en otros lugares. Sí, por supuesto. Está existiendo, ¿no es cierto? Esto se da en todos lados y tiene, indudablemente, vínculos muy fuertes con toda la crisis económica y social en un sentido general. En primer lugar, ocurre lo siguiente: cuanto más escaso es el suelo, que el suelo es un factor escaso, cuanto más escaso es el suelo rural o en este caso el suelo urbano, mayor es su valor, mayor es su costo. Pero esa escasez que hace subir el costo del suelo, su resultado económico debería ser apropiado por el Estado. Lo que se llama la renta. La renta. La renta. La renta debería ser un patrimonio público. Y eso significa que a través de impuestos progresivos cada vez más altos, de acuerdo a la renta más alta, de acuerdo al valor más alto de la vivienda, sea capturada para un fondo que debería estar dirigida a la construcción, ¿no es cierto?, de vivienda social, de vivienda para el conjunto de los trabajadores. La clase capitalista que construye torres o emprendimientos turísticos no quiere financiar el sostenimiento de la clase obrera que construye esas torres. Porque lo que mencionaba Fernanda en relación a esos emprendimientos, bueno, detrás de esos emprendimientos hay obreros de la construcción, claro, que ellos no tienen vivienda, ni tienen a lo mejor educación o salud. Entonces, la clase capitalista no quiere sostener, no quiere financiar a la clase obrera que construye sus ciudades. Este es un punto muy importante. Un fondo constituido sobre la base de la renta del suelo debería dar lugar, ¿no es cierto?, a planes de vivienda para el conjunto de los trabajadores. Luego, aunque parezca mentira, la cuestión de la deuda está presente en esta crisis habitacional. ¿Por qué motivo? Porque en la Argentina el sistema de crédito está dominado por la cuestión de la deuda. Los bancos ponen la plata, los depósitos que reciben lo ponen en títulos de deuda que obtienen el mayor rendimiento posible. Si ese banco quiere igualar ese rendimiento usurario, el que le cobra al Estado Nacional, prestando plata en un crédito hipotecario, bueno, el crédito hipotecario se vuelve prohibitivo. Sí, no, te iba a decir eso, ¿no? Digo, hoy por hoy comprar una casa en el sistema de dolarización que hay, digo, está hablando de 10, 12 si millones. Si no se abole la deuda pública, si la deuda pública usuraria no es abolida, no existe posibilidad de crédito para la vivienda en la Argentina. Este es el segundo problema. Y el tercer problema es la cuestión del salario y de la precarización. Porque la vivienda es cara en la Argentina, siempre en relación a un cierto salario. Claro. No es más cara que en otras ciudades del mundo, pero es mucho más cara en relación al salario que se gana en la Argentina. Y particularmente, luego viene el problema de que el trabajador argentino, precarizado en casi un 50% de todos los planteles laborales, está casi inhabilitado para el crédito para el alquiler. En este punto, destacar que un sector que, ya hablando de Mar del Plata, un sector que es el corazón de la clase obrera marplatense, que es la clase obrera de las plantas pesqueras, sus derechos laborales han sido triturados y pulverizados en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué perspectiva de alquiler tiene un obrero de la pesca trabajando en una falsa cooperativa, ¿no es cierto?, sometido al régimen hoy trabajás, mañana no, hoy estás, mañana no vengas? Bueno, alguien que tiene un contrato laboral diario no puede firmar un contrato de vivienda por 2 años o 3 años, sí, acá no importa. Imagino, Fernanda, que la docencia, por ejemplo, también es otro de los lugares, otro de los sectores que sería imposible la compra de una vivienda, ¿no? Y le pregunto por la docencia, teniendo en cuenta, la militancia de base de Fernanda. Imposible para los salarios que tenemos nosotros. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada un poco de eso, pero nosotros estamos con salarios en la línea de la pobreza. Esta es la realidad. Apenas si nos alcanza, los que tenemos mucha antigüedad y trabajamos muchas horas, o sea, que implica una sobrecarga laboral, que también nos trae aparejada una cuestión de salud, ¿no es cierto? Perjuicios en la salud psíquica y física. Estamos obligados a trabajar 2 y 3 cargos para poder tratar de llegar a fin de mes y de pagar las cosas. Aún así, por supuesto que es imposible acceder a una propiedad. No hay ningún plan de vivienda para los docentes. Por ejemplo, trabajamos para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un estado como la provincia de Buenos Aires es una definición política, por supuesto. Dice, bueno, vamos a dar un plan de vivienda a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, docentes, estatales, nada, nada. Y eso, bueno, nosotros somos trabajadores de la provincia, se podría descontar, ¿no es cierto?, del propio sueldo, absolutamente nada. Y ya no podemos alquilar, esta es la cuestión. No nos alcanza el sueldo para alquilar, porque como te decía anteriormente, no hay alquileres y los pocos que hay son prohibitivos. Es decir, una familia tipo de 4 personas necesita para vivir, digo, por ahí, dignamente, ¿no? Dignamente. 2 habitaciones. ¿Cuánto sale hoy un alquiler? Depende del barrio, me vas a decir, por supuesto, pero no es imposible con los sueldos que tenemos nosotros, que ya te digo, no cubren el costo de la canasta familiar, que es un reclamo que nosotros estamos colocando permanentemente, que cubra el costo de la canasta familiar. Marcelo, ¿parte de esto se solucionaría rompiendo con el fondo definitivamente? Bueno, el problema del fondo, sin duda, digamos que constituye una extorsión de carácter permanente sobre el conjunto de la economía nacional. Pero nosotros, como corriente obrera y socialista, colocamos las prioridades de nuestra agenda desde el salario y desde el derecho laboral. Es decir, la lucha por el salario y contra la precarización. ¿Qué quiere decir eso? Esas dos consignas o cuestiones centrales ordenan todas las demás cuestiones. Lo veíamos recién en relación al tema de la vivienda. La precarización habitacional, en última instancia, está muy ligada a la precarización laboral. La deserción educativa está ligada a la precarización laboral, porque el joven que labura 10, 12 horas y en horarios cambiantes no puede estudiar. Entonces, hay que ordenar todas las prioridades en torno a estas dos cuestiones centrales: salario, lucha contra la precarización. En el caso del fondo, si nosotros fuéramos gobierno, aseguraríamos un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Si el fondo lo rechaza, rompemos con el fondo. Es decir, no aceptamos un régimen de miseria social vitalicia, que es el que emerge, indudablemente, del acuerdo con el FMI. ¿Qué consecuencias podría traer, digo, si es que traería alguna? Mire, consecuencias, por supuesto, que va a traer. Todas las decisiones traen consecuencias. Ahora, las consecuencias del sometimiento general de la economía argentina al capital financiero internacional están a la vista. Una de las fantasías que siempre se presentan en relación al tema del fondo es la famosa relación con el mercado internacional. El cerco, no vamos a poder comprar en el exterior, toda esta cuestión. Es lo que estamos viviendo hoy. Argentina, bajo la tutela del Fondo Monetario, está sometida a un régimen de tobillera electrónica en el comercio internacional. No tiene reservas. La Argentina tiene reservas negativas por 7.000 millones de dólares. Hace unos días los empresarios de medicamentos se presentaron ante el gobierno preocupados porque no van a poder importar productos químicos para fabricar sus especialidades. Ese escenario, que se presenta como el escenario temido en el caso de una ruptura con el FMI, es el que está presente hoy. Marcelo, bueno, ¿cómo la última? ¿Cómo estás viendo la campaña? Digo, a nivel nacional, ¿cómo lo están? Bueno, ¿cómo lo están viendo? A ver, Política Obrera, esta es nuestra primer campaña. Sí, nacional. Por eso lo pregunto. La estamos llevando adelante con un enorme esfuerzo, naturalmente sin recursos, pero la propia campaña ha sido un factor de atracción de trabajadores, de jóvenes. En muchas provincias nos hemos constituido gracias a que hemos podido articular esta presencia nacional. Y bueno, primer desafío por el cual vamos a batallar, tratar de superar el piso proscriptivo de las PASO. Y en este sentido, bueno, convocamos ahora al voto a Política Obrera para que esta agenda que estamos colocando de lucha contra la precarización, de lucha por el derecho a manifestarse, a expresarnos en un momento en que ese derecho está siendo cuestionado, bueno, entender al voto a Política Obrera como un pronunciamiento en ese sentido y para que ganemos el derecho a inscribir esas cuestiones en el debate de la elección general. Fernanda, ¿cómo continúa la jornada de Marcelo Mar del Plata? Bueno, tenemos previsto una recorrida por otros medios y después, ya a las 5 de la tarde, vamos a estar en una charla que se va a hacer en la Facultad de Derecho, en el aula 21, bueno, donde hemos convocado, no solamente van a estar todos los candidatos, además de Marcelo, los candidatos locales, sino que, bueno, van a venir un conjunto de trabajadores, activistas, y, bueno, vamos a discutir, ¿no?, la situación nacional, cómo se está presentando la campaña, y, bueno, cómo seguimos de acá en adelante. Así que paso el chivo otra vez. Dale, dale. En la Facultad de Derecho, hoy a las 17 horas, en el aula 21, los esperamos. En tierra hostil. En tierra hostil, en la Facultad de Derecho. Y porque es la cuna de la franja en donde están los grandes candidatos de Patricia Bullrich. Sí. En ese lugar salieron de esa universidad. Abad, Diego García Arena y demás. Son salientes de esa universidad que conduce el Centro Estudiante. O sea, cuando estemos dando la charla, de pronto aparece alguien y dice: conmigo esto se termina. Claro. Es muy probable. Es muy probable. Vos te puedes contar un montón de anécdotas con respecto a eso. Marcelo, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Fernanda, gracias por haber venido. Gracias a vos, Maxi. Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera. Fernanda Díaz, precandidata a intendenta por el Partido General Porredón.